Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará el próximo 4 de febrero a las 16 horas en el Museo de Arte Colonial de la institución en Quito. Esta agrupación, dirigida por la maestra Cecilia Tapia, interpretará obras musicales de los más destacados compositores de la música académica universal y nacional. Internacionales. La Paz. Se recogen firmas en La Paz para postular la Feria de Alacita como Patrimonio, Cultura Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La idea es recoger al menos 1 millón de firmas que serán enviadas antes del próximo 31 de marzo a la sede de este organismo en París. La Feria de Alacita está dedicada al dios andino de la abundancia y la felicidad, Ekeko. La población tiene la costumbre de acudir a la feria y adquirir miniaturas para después bendecirlas, con la esperanza de que sus deseos se hagan realidad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.